la selección de fútbol primera categoría de Sierra de Cubitas iniciará los entrenamientos este lunes en la comunidad Cubitas como parte de los preparativos para el torneo élite de esa disciplina en la provincia, previsto a iniciarse a finales de septiembre venidero. Bajo la dirección técnica de Yoandri Silveira Moisés, la convocatoria para los preseleccionados tendrá sus particularidades. Es una convocatoria abierta donde esperemos participen atletas de todo el municipio como tal. Comenzaremos trabajando aquí en la comunidad Cubita y el propósito para este año es tratar de repetir el tercer lugar alcanzado el año anterior y por supuesto ir por más. Silveira Moisés agregó además que el conjunto contará con la presencia de varias estrellas del territorio, quienes transmitirán sus conocimientos a las figuras jóvenes. Contamos con la presencia de Rigoberto Morales, líder goleador en varios eventos provinciales, Giniel Rivera Concepción, Josniel Rodríguez y otros más que se van a incorporar también para este evento. Particularmente, ¿en qué trabajarán en la preparación para poder mantener ese resultado? Pensamos hacer un fuerte hincapié en la parte física, ya que hemos tenido un impasse en este tiempo, pero bueno, pensamos hacer un buen trabajo físico y en la otra parte, trabajar fundamentalmente en cuanto a la anotación de goles y tratar de mantener la valla en cero. La selección cubiteña de fútbol que asistirá en el torneo élite de esa disciplina en la provincia abre el nuevo periodo de preparación con la mente puesta en mejorar el tercer lugar obtenido en el anterior certamen balompédico de los camagüeyanos. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio.